Fuimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Alternativo. Al cumplir 100 años, pensó en 100 cosas valorables que hizo en su vida. Se quedó con las que le pareció más importantes. Infló 100 globos rojos, abrió 100 jaulas para dejar libres a 100 pájaros, devolvió 100 peces al río, plantó 100 árboles, hizo 100 programas de radio. Luego reflexionó si tenía objetivos dignos para seguir respirando. Hizo una lista de 100 nuevas cosas a realizar y empezó a preparar el programa 101 de Fuerza Centrífuga. Día de celebración, canción de Led Zeppelin que abre este programa celebratorio de Fuerza Centrífuga, programa número 100. ¡Wow! Un montón de programas. Estamos muy contentos hoy con esta celebración. Sí, muy contentos. ¿Quién lo hubiera pensado, Fabi, no? Yo no. Por nuestras características, que no nos gusta como lo rutinario y empezamos proyectos y los terminamos pronto para hacer otros proyectos, dije, bueno, tardaremos un año, dos, pero cuatro, 100, jamás. Y más cuando empezamos a pensar, desde cuando empezamos a pensar qué queríamos hacer, que dijimos, bueno, nada que tenga que ver con lo periodístico, nada que tenga que ver con lo informativo, las noticias en tiempo real, porque bueno, para eso tenemos todo otro trabajo en la Red Eco. Y dijimos, bueno, vamos a hacer un programa que nos permita distendernos, que nos permita atravesarnos con cosas que tengan que ver con la imaginación, con los sentimientos, con, no sé, otras cosas, cosas de la vida. Pero bueno, encontrándole siempre un costadito que... Nunca dejando de ser nosotros. Claro. Lo que pensamos, en lo que creemos, de lo que somos todos los días. Así que este programa de Fuerza Centrífuga, vos estás contenta, Nati. Sí, yo estoy re contenta. Yo no llevo 4 años en el programa, llevo muchos menos. Pero la verdad es que me pone muy contenta que los proyectos persistan. Y me pone muy contenta que me gusta lo que hago, me gusta lo que hacemos. Así que creo que sí es un programa que vale la pena celebrar todo el trabajo que lleva hacer este programa y todas las personas que estamos detrás de este programa, que somos muchos más que los 3 o 4 que estamos acá en el estudio siempre. Sí, y siempre decimos que hay un montón de personas que están atrás de este programa, que son nuestros compañeros, nuestras compañeras, perdón, de Red Eco Alternativo. Y nuestros compañeros de la retaguardia, nuestros compañeros y compañeras de todas las radios, compañeras y amigas que están por todo el país. Tiene que ver con eso también. y tiene que ver con, bueno, ya se habrán dado cuenta, va a ser medio autorreferencial un poco, autocelebratorio, caprichoso, antojadizo y todas esas cosas que la vida es así. A veces serio, porque si estamos nosotras dos, algo de seriedad hay que poner en este programa, porque si no, bueno, el caos total no se puede. Bueno, y va a ser un programa también, porque nunca podemos evitar caer en los lugares comunes y fetiches y esas cosas, porque la vida está llena de eso, así que esta canción que también se llama Celebration. Tipo fiesta, porque es, vamos a festejar, ¿no? Bien. Decimos que hay mucha gente de che, no, de... no hay cámara, ¿no? Ya acá. Hay Marrero, por ejemplo, que es nuestro, nuestra voz y nuestro poeta y otras cosas que habría su voz de este programa. Ahora está de lo del otro día, está hoy del otro lado del vidrio tomando mate y anda moviendo los hombros y bailando. Está Ani también, que es nuestra más cerca del micrófono, me dicen. Hoy podemos hacer explícito todo. Está Nati. Estoy buscando un Pokémon. Ay, Marrero. Que está. Está frito acá buscando un Pokémon, pero vas a tener que ir para el otro lado. Está reverdecido, porque estos 100 años son. Estos 100 años, y estos 100 programas lo rejuvenecen. Estamos no sé por qué dijo 100 años asociado a Marrero. No lo entiendo. Bueno, me están diciendo que estamos hable más en cualquiera. Bajo. Y que. Bueno, en fin, este es el programa autocelebratorio. De 100 programas de Fuerza Centrífuga. ¿Y con qué vamos a empezar? No, yo pensaba lo siguiente, que hace 100 programas, hace 3 años, pero este es el cuarto año que hacemos el programa, empezamos a gestar o a pensar qué queríamos hacer y terminamos haciendo un programa que se llama Fuerza Centrífuga, que tenía un montón de otros nombres. Tenía otros nombres, tenía otras porque ideas de nombre. ¿Cómo piensa uno el nombre de algo, por ejemplo? Por lo que queríamos hacer, esto de hacer algo que fuera como un mosaico de ideas, por ejemplo, ¿no? Un mosaico de cosas. Y en eso del mosaico nos surgió un nombre que no lo usamos, que se llamaba Vitro, por la construcción que los vitros tienen, de distintos colores. Y bueno, y ahí rodó Rueca... También Viaje de Ida era otra de las ideas. Podría haberse llamado de otras tantas maneras. Sí. Como, y elegimos, nosotros. ¿Y por qué elegimos? Si no nos llamáramos Fabiana y nos llamáramos Marta, ¿seríamos otros? Ay, no sé, eso es demasiado filosófico para mí. O sea, a ver. ¿Analía se llama Marta? Ah, claro. ¿En serio? Analía Marta. Analía Marta. Es un programa estamos descubriendo de descubrimientos y revelaciones. Bueno, al final elegimos Fuerza Centrífuga. ¿Por qué? Porque pensamos en lo que era la Fuerza Centrífuga, que había un punto y cosas que giraban alrededor. Y nosotros queríamos girar alrededor de un tema, que es lo que intentamos hacer. A veces nos sale mejor, a veces no tanto. Entonces, un tema X que elegimos, giramos alrededor desde un montón de cosas que se nos ocurren. Desde la historia, la poesía, la música, la literatura, información periodística, bueno... Todo gira alrededor de un punto que es el tema del programa y bueno, por eso quedó Fuerza Centrífuga. Después pasó el tiempo y nos fuimos poniendo también un poco esotéricos y más poéticos, ¿sí? Y un poco más desacartonados. Y la Tierra gira, ¿no? Y giran los planetas y giran un montón de cosas. Y así gira el mundo. Entonces como que también estaba bueno pensar esa idea de que las cosas... Siempre en movimiento. Las cosas se mueven y uno se mueve y por eso hicimos 100 programas. Bueno, hablando de esas personas valiosas y baluartes que siempre están y que en este caso, en este programa, están detrás siempre y que ustedes nunca la han escuchado, pero la van a escuchar hoy, que es Ceci, de quien les hemos hablado, que es mamá, reciente, flamante. Bueno, esta es la voz de Ceci. Voces Centrífugas. Para Para mí los 100 programas de Fuerza Centrífuga reflejan un largo camino de trabajo colectivo, que si bien tuvo sus obstáculos, creo que todos se pudieron ir sorteando y hacer un programa de radio de calidad y que es un placer escuchar. Creo que Fuerza Centrífuga en cada emisión refleja los granitos, granos y granotes de arena que fuimos aportando los distintos integrantes de Redeco. Tiene un formato que solo puede llevarse adelante a través del trabajo colectivo. Creo que lo interesante son las distintas miradas o las distintas disciplinas desde las que se abarcan cada uno de los temas, y siempre buscándole la pata o la vuelta alternativa a cada temática que fuimos tomando. Nos dio curiosidad también, viste que uno a veces, por ejemplo, mira fotos viejas y dice, che, cómo, mirá cómo era. Tenía, ¿no?, pelo. Tenía pelo. Eso no pienso yo, pero eso debes pensar vos. ¿Lo pensás alguna vez? ¿Te pasó? O sea, ¿tenías pelo en algún momento? Sí, mucho, mucho. ¿Mucho? Sí, pelos largos, rubios, con bucles que me caían en la cara. No. Mis compañeras de colegio me tocaban el pelo y me decían, ¿qué pelo que tenés? Tanto que tocaran el pelo que se cayó. Claro, eso seguro. Era un día, bueno, de revelaciones, ¿no? Claro. Porque es verdad, acá el único pelado parece que fuera Marrero. Y Marrero no es el único pelado. Es una pelado injusticia en este de equipo. La historia hablar siempre de eso. Claro, ese no, solo porque es más viejo, ¿no? Solo porque es más viejo. Bueno, y entonces, como uno mira fotos viejas y de repente se pregunta, chis, ¿cómo sería hacer tal cosa? Bueno, nos preguntamos, ¿cómo éramos? En realidad, en este caso, van a escuchar cómo era mi voz y las cosas que dije en ese primer programa, que bueno, éramos nosotros, éramos todos. Bueno, entonces lo compartimos. ¿Cómo sonábamos? ¿Cómo arrancamos ese primer programa? Esto fue Fuerza Centrífuga, el programa de Redeco Alternativo, una producción colectiva. Si nos estás escuchando por la retaguardia, entonces es viernes y son pasaditas las 7 de la tarde. Y si hoy no es viernes y es domingo, por ejemplo, entonces nos estás escuchando en Radio Sur. Y si no es ni viernes ni domingo, entonces, y ojalá que así sea, nos estás escuchando en algún lugar del país, en alguna radio compañera, o por ahí, por el éter de la web. Pero esto no tiene demasiada importancia, son cosas circunstanciales. Lo que importa es que este es el programa número uno de este emprendimiento que hoy inauguramos, que se llama Fuerza Centrífuga. Mi nombre es Gonzalo y ya presento a mis compañeros, Luis y Fabiana, que nos van a acompañar hoy. Bueno, ¿cómo andan? Bien, aquí estamos poniendo ritmo a este... Cuando uno empieza un proyecto, viste que cuesta después adaptarlo, que se ponga ritmo, así que vamos a ir construyendo en el camino, ¿no? En esto de andar por distintas miradas, de ir y volver, de no tratar de no ser cerrados y esquemáticos, ¿no? Claramente, como dice Fabiana, en este nuevo proyecto, ir aceitando un poco las cosas, que no sean solo una mirada siempre de un solo eje, sino siempre, digamos que siempre hay otra pata donde se puede tomar el tema y otra punta que a veces apaga. Bueno, acá somos tres, acá adentro está operándonos el compañero Fernando de aquí de la retaguardia de la radio, pero hay mucha gente detrás y que laburó para este proyecto, compañeros y compañeras sobre todo, que son en nuestro colectivo abrumadora mayoría desde hace muchos años, así que bueno, escuchan nuestras voces, pero hay mucho trabajo detrás. Esperemos que les guste este pequeño armado que estamos haciendo. Y bueno, ya nos vamos a meter de lleno con nuestro programa número uno dedicado al agua. Como decíamos recién, ya lo habíamos decidido hace un tiempo, bueno, y nos hicimos cargo también. Uh-huh. ¿Te parece que vendamos lo que vamos a tener o lo dejamos en punto suspensivo? No vamos a vender, bueno, nada. No vendemos y que nada. Se vayan nuestros compañeros y compañeras escuchantes, que vayan sorprendiéndose. Mejor, bueno, ¿no? Perfecto.